aunque sea un instante. Déjame saber que te he sentido mi vida. Estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando.